Jesús, el Rey del Cielo. Desde Higüey le transmitimos al mundo que somos una tierra bendecida y prosperada. La Luz 88.7. Una radio para todo público. Todo público. La gente vive hablando de que yo estoy burlado, disfrutando mi vida, siempre conectado. Los jueves son de cine, los martes voy al play. Altis es mi secreto, actívate también. Disfruta del prepago más completo del país. Más beneficios, más conexión. Así de simple. Conectados. Para colocar su publicidad con nosotros, contacte al licenciado Pedro Junior Castillo, director general del ministerio, 809-299-1825. Invierta en el reino. Coloque su publicidad donde llega más. 88.7. Y TV Luz. Dos medios para todo público. La Luz. La Luz 88.7. Con una programación para todo público. Todo público. Recuerdo una fuente que ayer visitaba, de agua cristalina que mi sed saciaba. Que nace profundo desde las entrañas del buen corazón de la vieja montaña. Cuando me acercaba a sus aguas tan claras, limpiaba las manchas de mis pies cansados. Hoy le echo de menos desde 88.7. Termiglass. Somos especialistas en la fabricación e instalación de shooters automáticos. Puertas enrollables, ventanas europeas y tradicionales. Puertas polimetálicas, barandas en acero inoxidable y aluminio. Mamparas para baños y gabinetes. Termiglass. Especialistas en la fabricación de puertas y ventanas. Estamos ubicados en la avenida principal del barrio San Pedro Higüey. La misma calle del Colegio Paraíso de Sion. Teléfonos 809-763-6588, 809-753-3441 y 809-455-0850. Transporte gratis. Termiglass, los especialistas en fabricación e instalación de puertas y ventanas. ¡Préndalo y arranque! Así de fácil es montarse en Motopréstamo Riches. Si quieres dinero, Motopréstamo Riches. Si quieres una pasola, Motopréstamo Riches. El motor o hasta un carro, Motopréstamo Riches. Tenemos el mejor financiamiento a la mejor tasa del mercado. Solo tienes que venir con el título de propiedad o la matrícula de su vehículo o motor a la calle José Audilio Santana, número 18, saliendo para Yuma. Teléfono 809-554-6455. Motopréstamo Riches. Espera siempre por usted. Con su presidenta, Juana Riches. As an Higüey International Bilingual School student, I will be one of the first graduated bilingual school in the city of Higüey. In this institution, I have learned that the Bible is inspired, only infallible, authorized, inerrant, and with the Word of God. We learn to share our hearts and goals, our vision to ministry and family. Thank Higüey International School for creating a godly environment for Christian young people to meet each other. This is a heritage we will pass on to our friends' mates. Como lo dijeron antes mis hijos, Higüey International School ofrece una educación bilingüe cristiana apoyada en libros y currículo de Africa Book hechos por Pensacola Christian College, excelente academia de carácter cristiano en la Florida, Estados Unidos de América. Mis hijos se han beneficiado de ese programa, han aprendido inglés y han aprendido que la Biblia es inspirada, única e infalible, autorizada e inherente palabra de Dios. Padres, Ya no es necesario enviar tus hijos fuera de Higüey. Aquí ofrecemos una educación bilingüe cristiana de calidad, donde sus hijos aprenderán inglés y conocerán acerca del tesoro de la Biblia para asegurarles su futuro personal y profesional. Para ser parte de esta experiencia de aprendizaje única, venga o llame a Higüey International School, calle Feliservio Ducudrey, número 36, sector Nazaré, en Higüey. Teléfono 809-554-8660. Higüey International School, 809-554-8660. Joanna Muebles y Decoraciones te da la hora. 8 de la mañana. Papá está contento, se nota en la cara, porque Cucuma de Joana, la oferta no para, con su sillonazo y su TV al lado. En este verano, papá, ya está coronado. Oye, papá, en este verano, como único aguantas el calor estiradito en tu mueble nuevo, tu neverita full, tu televisor encendida y un aire a todo lo que da. De Cucu Muebles, claro. Cucu Muebles y Joana Muebles tienen ofertas que arden más que una parrillada. Llévate una nevera Discovery con un inicial de 3,999 y 6 cuotas de 3,199 pesitos. O una lavadora Dayu. Que no digan que tú no ayudas a la casa. Con un inicial de 2,499 y 6 cuotas de 1,999 pesitos. O una estufa Discovery de 20 pulgadas para que papá saque el chef que lleva adentro. Con un inicial de 1,999 y 6 cuotas de 1,499 pesitos. Y de contado, para lo que no coge lucha, llévate un aire TGM de 12,000 BTU con tan solo 19,500 pesitos. Este día de los padres y este verano, el flow está en Cucu Muebles y Joana Muebles, la inigualable y la bonita. La profesionalidad, de la estética, la calidad y los buenos precios hacen de Electrónica Martínez el número uno en todo el este. Venta e instalación de equipos de música, bocinas, plantas, ecualizadores, rosores, alarmas, cajones y accesorios en general. Autoadornos y Electrónica Martínez, ofreciendo el más avanzado servicio en laminado de cristales a residencias, oficinas y vehículos. Técnicos de primera, garantizando cada trabajo. Autoadornos y Electrónica Martínez, teléfono 554-3131. La luz 88.7, con una programación para todo público. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Por el camino de la eternidad. guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Es así, ahí lo dice Marino, la canción titulada Me librará. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tenemos a un Dios todopoderoso que nos librará de las manos del enemigo. Diga ahí amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, y estamos viviendo los últimos días del mes de julio, es decir, que por ahí viene agosto arrasando, y en agosto empieza el nuevo año escolar. Y yo sé que de seguro los padres están pensando en el tema de los útiles escolares, los uniformes y demás. Así que hermano, usted y amigo que me escuchen esta mañana, vaya pensando a quién por lo menos usted le va a regalar dos cuadernos. Si usted tiene que colaborar, usted conoce a alguien que de seguro, de alguna forma, usted puede ayudar, si sea con un cuaderno, dos cuadernos, con algo, para alivianar esa carga. Así que durante lo que queda del mes y el mes próximo, usted me va a escuchar con eso. Disponga en su corazón en el ayudar a alguien con el tema de los útiles escolares. Los recuerdos del ayer vienen a mí. Bueno, y está en sintonía por ahí el hermano Johansel Pérez. Él me dice que siempre está en sintonía con este espacio. Así que Johansel, que el Señor te bendiga en esta mañana. Siendo las 7:34, vamos a escuchar la canción de la semana en la voz de Dorcas Silvas, Camino al Altar. Jesucristo te espera. Si le confiesas todas tus penas, camino al altar. Camino al altar, la salvación, sí, encontraré. Camino al altar, la salvación te mereceré. Corre, sí, avanza, Jesucristo te espera. Si le confiesas todas tus penas, camino al altar. Buen día, Dios bendiga a todas las personas que nos están escuchando en Canciones del Ayer. Estamos aquí en sintonía de lunes a viernes, camino al trabajo, escuchando canciones que nos deleitan el alma y que nos alegran el día. Que Dios me les bendiga y que tenga un excelente día.